besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. El 3 de noviembre de 1970 entra en coma.